Pasadas las 3 de la tarde del 16 de septiembre de 1965, un enorme objeto brillante se situó sobre la vertical de Valladolid. Dos horas y media más tarde, en el Colegio de los Dominicos de la capital del Pisuerga, el padre Antonio Felices montaba su telescopio. Muy pronto lo tuvo enfocado. Se trataba de un monumental objeto tetraédrico. Más de 300.000 personas pudieron presenciar el espectacular fenómeno durante las 4 horas en que el objeto permaneció estático sobre los cielos de la ciudad vallisoletana. El mismo Antonio Felices, recientemente fallecido y uno de los pioneros de la investigación OVNI en España, lo pudo fotografiar. Aquel sería el primero de una larga serie de macroavistamientos de ovnis que tuvo en nuestro país su momento álgido entre junio de 1967 y diciembre de 1968. Tanto fue así que las autoridades militares se vieron obligadas a clasificar como materia confidencial los expedientes ovni. Y mientras tanto, en los Estados Unidos, el proyecto Libro Azul seguía recogiendo cientos de casos ovnis a lo largo y ancho del país. Hubo un momento en el cual fue tal la preocupación de las autoridades que éstas no tuvieron más remedio que zanjar la cuestión. La operación se inició cuando en octubre de 1966 la Oficina de Investigaciones de la Fuerza Aérea concedió una beca al doctor Edward Condon de la Universidad de Colorado para estudiar aquellos incomprensibles testimonios. La beca estaba dotada con $313.000 de los de entonces. El objetivo que se propuso al doctor Condon fue determinar si aquellos miles de incidentes tenían una base científica o no. El equipo de la Universidad de Colorado estudió 99 expedientes efectuados por los militares sobre otros tantos casos ovnis. En 67 de ellos encontraron una explicación satisfactoria, mientras que en casi uno de cada tres se vieron imposibilitados a hacerlo. Los resultados hablaban por sí solos. Un 30% de los casos ovnis carecían de justificación convencional. Solo este dato hubiera sido más que suficiente para que el equipo del doctor Condon alentara a las fuerzas aéreas a seguir desentrañando el misterio. Pero de aquí que no fue así, el científico, en las conclusiones de su informe, hizo afirmaciones que irritaron a muchos y tranquilizaron a unos pocos. Según Condon, tras analizar la evidencia ovni, la postura oficial debía ser la siguiente. Son palabras textuales. No existe nada al respecto. Me veo en la obligación de recomendar al gobierno que abandone este asunto, porque el siglo XXI se morirá de risa cuando eche un vistazo a las cosas que hemos hecho, y esta puede ser una de ellas. Sin embargo, la realidad era otra muy diferente. Condon, según se supo, había recibido la orden de firmar las citadas conclusiones. ¿Razones? El ejército norteamericano quería silenciar todo lo referente al tema OVNI y zanjar el libro azul por la enorme repercusión que el tema estaba teniendo en la opinión pública. Pero la USAF no hizo caso y prosiguió estudiando el enigma.